así fuerza no hay. Chiquirita, a ver si puedo escalar cuando lleguemos. A ver si puedo escalar cuando lleguemos. A mi palomita se han robado cuatro hojas de arroz. A ver si fuerza no hay.